Preguntarvio. Por suerte vamos a hablar con Mariano Martina, director de Juventud del municipio, lugar al cual yo mañana voy a ir, ustedes no porque no son jóvenes. Vamos a hablar de las actividades que siguen por el Bicentenario de la ciudad de Tandil. Mariano, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andan todos ahí en el estudio? Muy bien. Esperando para disfrutar mañana lo que vas a ver en la Plaza de las Banderas, ¿nos contás? Algunos se suman, Mariano, ¿viste? Sí, está muy bien. Nosotros estas actividades las estamos pensando, si bien teniendo en cuenta un poco los intereses y bueno, los consumos culturales, más que nada de los jóvenes, las jóvenes, planteamos la actividad como algo pensado para todo el público en general, para que también pueda conocer un poco eso. Y están invitados todos, familia, todas las personas que se quieran acercar, independientemente de la edad, por supuesto. ¿Y qué va a haber, Mariano? Bueno, a ver, la actividad en sí está planteada como en dos partes, si se quiere. Al principio, entre las 4 de la tarde y las 7, y vamos a tener varios talleres, de diferentes talleres, charlas abiertas, exhibiciones de diferentes disciplinas, como freestyle, breakdance, diseño, fotografía, arte, serigrafía, bueno, un poquito de todo, percusión. Y después, en lo que es de las 7 en adelante, son varios shows que van a acompañar hasta el finalizar la jornada. Cuando decís varios shows, ¿estamos hablando de varias bandas? Tenemos, no particularmente bandas, hay una, pero es arrancamos con RKT, por ejemplo, pasando por algo de rap y trap, y una banda que va a tocar algo más indie o jazz, y después cerramos con música electrónica, así que va a ser variadito, digamos. Ajá, lindo. ¿Hasta qué hora? No se sabe. Y calculamos hasta las 10 y pico, 11 de la noche, más o menos, dependiendo del clima, como acompaño también. Hasta que las velas no arden, decíamos en nuestra época, Mariano, que vos no lo sabés ni tenías idea de esta forma, obviamente. Mariano, también hace un tiempo escuchábamos la posibilidad de registrar todo lo que eran las farándulas de años anteriores, la faranduloteca sería. Contanos eso, contanos cómo fue. Bueno, nosotros abrimos hace tiempo un correo y empezamos a recibir también acá físicamente en la Casa de las Juventudes material de farándulas anteriores que nos ha ido acercando la gente a partir de pedidos que hemos hecho. Hemos juntado un montón de cosas interesantes, falta mucho obviamente, porque la verdad es que la farándula tiene ya 60 años de historia, entonces bueno, hay que ir, es un trabajo que va a llevar tiempo, pero por suerte hemos podido juntar bastante material interesante que hoy en día se puede ver en una plataforma que se llama Padlet, pueden buscar los enlaces en la página del municipio para acceder a la información que ya hemos juntado, y por otro lado a su vez pueden desde ahí mismo cargar nueva información, ¿no? Estoy hablando de fotos, videos, anécdotas. Qué lindo. Muy lindo. ¿Y esto hasta cuándo está abierta la inscripción? No, ahí en la va a ser permanente eso, va a ser permanente. Bueno. La idea es que vayamos juntando, con el paso del tiempo, porque bueno, nada, hay gente que se ha puesto a buscar y no es fácil acceder a veces a cosas que uno tiene archivada capaz hace muchos años. Entonces, bueno, el registro es permanente porque la página nos da esa posibilidad, la gente puede ir cargando y nosotros vamos editando y acomodando la información para que quede más o menos coherente. Y la verdad es que de a poquito se va construyendo ese archivo que está bueno, está más pensado para lo audiovisual, que era por ahí algo que no había, porque sí hay historias, hay racontos, hay cosas muy interesantes en los diarios que hemos rescatado por ahí de lo que se relataba en esos momentos, pero bueno, de a poquito estamos tratando de encontrar más que nada lo que son imágenes y demás. Bien, Mariano, entonces repetimos la invitación para el día de mañana. ¿El horario, el lugar? Mañana a partir de las 16 horas en Plaza de las Banderas van a encontrar una variedad de propuestas de lo más amplios y diversos en cuanto a los gustos, de los consumos culturales de las juventudes y principalmente de artistas locales, que es importante rescatarlo porque son jóvenes muy talentosos que van a estar compartiendo ahí sus producciones, así que nada, toda la comunidad invitada a partir de las 16 horas en la Plaza de la Bandera. Muy bien, ¿me recomendás ir a las 4 de la tarde? Pues estoy viendo con todo lo que nombraste, me hace ruido el tema de la música electrónica. No sé si llego. Sí, eso va a ser más a la nochecita, para el cierre, calculo ahí. Sí, sí, ahí ya tenés que tener una camperita por ahí. Ajá. O algo de eso. Bien, cuídate, sí. Te dice cuídate. Walter, no, el no, tema no, es como una pastillita, no ¿viste? Está para tu edad. La cintura. Mariano, que vaya todo lindo, un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Mariano, director.